Hoy vamos a dedicar en el espacio de género a una mujer, concretamente ella se llama Harriet Tubman, y como casi siempre en esta sección, los nombres de las mujeres, por lo menos, no sé si le sonará a alguien de este estudio ahora mismo el nombre de Harriet Tubman. Bueno, no veo ninguna respuesta, así que supongo que no. Así que he escogido a esta mujer, ¿no?, por ser una incansable luchadora por los derechos de los afroamericanos, principalmente, pero también por los derechos al voto o de la mujer. Bueno, pues si te animas a conocer la vida de Harriet Tubman, quédate con nosotras y que te lo vamos a contar. Bueno, Harriet Tubman nació en una familia de esclavos bajo el nombre de Araminta Minty, hija de Harriet Green y Ben Ross. Bueno, ellos eran propiedad de un terrateniente llamado Anthony Thompson, quien explotaba una plantación en el condado de Dorchester, en Maryland. Como en el caso de muchas otras familias esclavas en los Estados Unidos, no se conoce exactamente ni el año ni el lugar del nacimiento de Harriet, pero las historiadoras difieren en las estimaciones. Algunos piensan, hablan del 1820 y otras hablan de 1822. En cuanto a los orígenes, se sabe que Modesty, la abuela materna de Tubman, llegó a los Estados Unidos en un barco esclavista proveniente de África. Del resto de ancestros de Tubman no existe ninguna información. Siendo niña, Tubman le contaron que provenía de la estirpe de los Ashanti, que sería la actual Ghana, aunque no existen evidencias que confirmen o nieguen esta afirmación. Dado que su madre fue asignada como criada a la casa del patrón y no tenía tiempo para dedicar a su propia familia, ya de niña Harriet tuvo que cuidar de un hermano menor y de un bebé. A la edad de 6 años fue empleada como niñera para una mujer de nombre Miss Susan. A Tubman se le encomendó la misión de vigilar a un bebé mientras éste dormía. Pero si el niño se despertaba llorando, Tubman era azotada con el látigo. Ella contaba que una vez fue flagelada hasta 5 veces antes del desayuno. Las cicatrices ocasionadas la dejarían marcada de por vida. En una ocasión, amenazada tras robar un terrón de azúcar, Tubman se escondió en una pocilga cercana durante 5 días. Allí se alimentó de la comida echada a los animales, pero tras ser descubierta regresó a la casa de Miss Susan, donde recibió una dura paliza. Para protegerse de los latigazos, en muchas ocasiones se vestía con varias capas de ropa. En otra ocasión mordió en la rodilla a un hombre blanco que la estaba golpeando. Tras ello, el hombre no volvió a acercársele. Tubman trabajó también en la casa de un hacendado de nombre James Cook, donde se la encomendó vigilar las trampas para ratas de un pantano cercano. Como la obligaban a trabajar en aguas muy frías, enfermó seriamente y fue devuelta a casa, donde su madre cuidó de ella hasta su restablecimiento. Después fue asignada a trabajar a varias granjas. A medida que crecía, se le asignaron trabajos de campo, cada vez más penosos y duros, como arar o transportar troncos. Y un día, siendo adolescente, Tubman fue a un almacén de telas para recoger suministros. Allí encontró a un esclavo, propiedad de otra familia, que habían abandonado sus tierras sin permiso. Su supervisor, furioso, ordenó a Tubman que le ayudara a capturar al joven, pero ella se negó. El esclavo salió corriendo y el supervisor, para evitar su ida, le lanzó una pesa de 1 kilogramo desde el almacén. Sin embargo, falló el lanzamiento y golpeó accidentalmente a Tubman. Esta mujer siempre creyó que su pelo, recogido como si fuera una cesta, le había salvado la vida. Pero sangrando y semi-inconsciente, regresó a la casa de su dueño y se sentó en el telar. Permaneció allí durante 2 días sin recibir asistencia médica. Tubman recibió la herida en la cabeza en un momento de su vida en el que se estaba convirtiendo en una persona profundamente religiosa. ¡Oh! y entonces comenzó a experimentar visiones y sueños que consideraba signos de la presencia de Dios. Esta perspectiva religiosa influyó profundamente a lo largo de toda su vida. Y es que alrededor de 1844 Harriet se casó con un hombre negro llamado John Tubman. Aunque no se sabe mucho de él o de su vida juntos, la unión fue complicada debido al estatus de esclava de ella. Esto implicaba que cualquier hijo nacido del matrimonio pasaría a ser esclavo. Los matrimonios entre personas esclavas y libres eran comunes en Maryland, donde la mitad de la población negra era libre. Tubman cambió su nombre de Araminta a Harriet tan pronto se casó. Adoptó el nombre de su madre como parte de su conversión religiosa o en honor a una hermana desaparecida. Y en 1849 Tubman volvió a enfermar, por lo que su valor como esclava volvió a disminuir. Edward Brode, su propietario, intentó venderla de nuevo, ahora por este motivo, porque estaba enferma, pero no encontró ningún comprador. Y enfadada por la decisión de Brode, Tubman comenzó a rezar, rogando a Dios que le hiciera cambiar de opinión. «Recé todas las noches a mi señor», decía. «Hasta principios de marzo estuvo trayendo a gente e intentando venderme. Cuando parecía que la venta podía concretarse, cambió de táctica y cambió también sus oraciones. Y ya dijo: a principios de marzo empecé a rezar: oh Señor, si no puedes cambiar el corazón de este hombre, mátale. Una semana después, Brodes murió y Tubman se arrepintió de sus sentimientos. Irónicamente, la muerte de Brodes aumentó las posibilidades de vender a Tubman y de que, por lo tanto, su familia fuera separada. Su viuda, Eliza, empezó a gestionar la venta de los esclavos de la familia. Tubman se negó a esperar que la familia Brodes la vendiese y decidió entonces huir, a pesar de los esfuerzos que hizo su marido para disuadirla. Y decía que podía hacer dos cosas. Explicaría: libertad o muerte. Si no podía tener una, tendría la otra. Tubman escapó. Primero lo intentó con dos hermanos, pero estos al final se retractaron y ella volvió a escapar. Hay que decir que los propietarios ofrecían siempre que huía un esclavo recompensas a los que los delataran. Harriet entonces escapó sola, convencida de no poder vivir más en esas condiciones, huyó. La ruta utilizada por Tubman para su huida no se conoce con exactitud. De lo que sí se tiene constancia es de que Tubman utilizó la red conocida como ferrocarril subterráneo. Este sistema informal pero bien organizado estaba formado por negros libres, blancos abolicionistas y activistas cristianos. Muchos de sus miembros pertenecían a la sociedad religiosa de los amigos, a menudo llamado cuáqueros. La zona de Preston, cercana a Poplar Neck, en el condado de Caroline, Maryland, contaba con una importante comunidad cuáquera y fue probablemente el primer lugar donde Harriet paró durante su huida. Desde allí es probable que tomara una ruta bastante común en las huidas de esclavos, hacia el noreste, atravesando Choptank River y Delaware. Luego haría el norte para entrar en Pensilvania. Un viaje de casi 90 millas, es decir, 145 kilómetros, que realizado a pie podía durar entre 5 días o 3 semanas. Pero este peligroso viaje obligó a Harriet a viajar de noche, guiada por la estrella polar para evitar a los cazadores de esclavos. Los guías del ferrocarril subterráneo utilizaban diversas instalaciones para esconder a los fugados, como las conocidas casas seguras, que pertenecían a blancos abolicionistas. En una de sus primeras paradas, la señora de la casa ordenó a Harriet que barriera la hierba de forma que pareciera que trabajara para la familia. Cuando cayó la noche, la familia la escondió en un carro y la llevó hasta la siguiente casa. Dada la familiaridad de Tubman con los bosques y pantanos de la región, es posible que se escondiera en estas zonas durante el día. Tubman no habló de la ruta que había utilizado para escapar hasta los últimos años de su vida, con objeto de que otros esclavos también pudieran utilizarla. Y cuando por fin llegó a Pensilvania, sintió una mezcla de alivio y emoción. Años después, al recordar la experiencia, ella dijo: cuando supe que había atravesado la frontera, miré mis manos para comprobar si seguía siendo la misma persona. El sol, con sus rayos dorados, atravesaba los árboles y caía sobre los campos, y yo sentí que estaba en el cielo. I don't know. cuando llegó a Filadelfia, entonces empezó a trabajar y a ahorrar dinero. Al mismo tiempo, en ese momento el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Esclavos Fugitivos, la cual obligaba a los organismos oficiales, incluidos los de aquellos estados en los que no existía la esclavitud, a ayudar a la captura de los esclavos que habían huido, e imponían fuertes castigos a quienes escaparan. La ley aumentó los riesgos para los esclavos que se habían escapado, por lo que muchos marcharon a Canadá, mientras la tensión racial aumentaba en la ciudad de Filadelfia. Y en estas circunstancias además le llegan las noticias de que una prima de su familia iba a ser vendida, lo que rompería la familia, y Harriet decide volver a territorio esclavo. Y ayudó a su prima e hijas a escapar. A partir de ese momento, Harriet ayudaría a mucha otra gente. Conocía las casas seguras en las que resguardar a los esclavos y ese ferrocarril subterráneo para esquivar la esclavitud, hasta estar en las tierras del norte de Estados Unidos, donde la esclavitud supuestamente estaba abolida. En este tiempo, Tubman trabajaba con el abolicionista Thomas Garrett en Wilmington y comenzó a ser conocida como Moses, que es Moisés, en alusión al profeta que guió a los hebreos hacia la libertad. Durante una entrevista con el autor Wilbert Siebert en 1897, Tubman reveló algunos de los nombres de los colaboradores y lugares utilizados por el ferrocarril subterráneo. Y es que debido a la legislación existente, el norte de Estados Unidos se había convertido en una zona cada vez más peligrosa, como he dicho antes, por la ley de esclavos fugitivos, y por ello muchos comenzaron a migrar hacia Canadá. En diciembre de 1851, Tubman guió hacia ese país a un grupo de 11 fugitivos. Durante 11 años, Tubman regresó una y otra vez a Maryland, rescatando alrededor de 70 esclavos, incluyendo a sus otros tres hermanos, Henry, Ben y Robert, sus mujeres y algunos de sus hijos. Además, proporcionó instrucciones precisas para facilitar la huida de entre 50 y 60 esclavos que escaparon hacia el norte. Su peligroso trabajo requirió grandes dosis de ingenio y normalmente trabajaba durante los meses de invierno para reducir la posibilidad de que el grupo fuera descubierto. Un admirador de Tubman dijo: ella siempre regresaba en invierno, cuando las noches eran largas y oscuras y la gente se quedaba en sus casas. Una vez que contactaban con los esclavos dispuestos a escapar, abandonaba la ciudad la tarde del sábado, sabiendo que los periódicos no imprimirían noticias hasta la mañana del lunes. Su fe religiosa fue una importante motivación para aventurarse una y otra vez en Maryland. Las visiones que tenía desde su adolescencia debido a su herida en la cabeza eran interpretadas por ella como premoniciones divinas. Ella hablaba de consulta a Dios y confiaba en que Él la mantendría a salvo. Thomas Garrett dijo en una ocasión: «Nunca he conocido a una persona, sea del color que sea, que tuviera mayor confianza en la voz de Dios. Era como si hablara directamente a su alma». Y además utilizaba cantos espirituales para mandar mensajes cifrados avisando de la existencia de peligros o para indicar que el camino estaba despejado. Y en abril de 1858 le presentaron al abolicionista John Brown, un insurgente que apoyaba la violencia como forma de erradicar la esclavitud en los Estados Unidos. Aunque nunca apoyó la violencia contra los blancos, Harriet apoyaba su estrategia de acción y sus objetivos. Al igual que Tubman, John se sentía llamado por la voz de Dios y confiaba en que en el divino le salvará de la ira de los cazadores de esclavos. Así, cuando comenzó a reclutar seguidores para atacar a los defensores de la esclavitud, Brown solicitó al general Tubman, así la llamaba, que le ayudara, puesto que su conocimiento de las infraestructuras y recursos existentes en las fronteras las conocía muy bien. Sin embargo, la vida de John Brown acabaría en la horca, ya que fue detenido y acusado de traición. Y entonces, en 1861, cuando comenzó la Guerra Civil, Harriet vio la posibilidad de que se aboliera realmente la esclavitud si el norte lograba la victoria. El general Benjamin Butler ayudó a los esclavos escapados en Fort Monroe y los puso a trabajar como miembros de las tropas unionistas al considerarlos contrabands, término utilizado en la Guerra Civil para referirse a esclavos huidos que pasaban a ser propiedad de las tropas de la Unión. Tubman ofreció su propia experiencia y habilidad a la causa y pronto se unió a un grupo de abolicionistas de Boston y Filadelfia. Inicialmente desempeñó labores de enfermería y asistiendo a fugitivos. y conoció al general David Hunter, ferviente seguidor del movimiento abolicionista. Hunter declaró libres a todos los contrabands de la región de Port Royal y comenzó a reclutar a esclavos huidos para formar un regimiento de soldados negros. El presidente Abraham Lincoln, sin embargo, reprendió a Hunter por sus iniciativas. Tubman condenó entonces la reacción de Lincoln y su falta de voluntad para acabar con la esclavitud en los Estados Unidos. Durante 2 años trabajó para las tropas de la Unión, atendiendo a los esclavos recién liberados, realizando incursiones de exploración en el territorio confederado y ocasionalmente atendiendo a los soldados heridos en Virginia. Además, periódicamente realizó visitas a Auburn para visitar a su familia y cuidar a sus padres. La Confederación se rindió en abril de 1865, tras lo que Tubman regresó a casa. Pero cuando regresaba a Auburn tras finalizar la guerra, pudo comprobar lo poco que habían cambiado las opiniones de los blancos sobre los negros. Durante sus últimos años, trabajó para promover la causa sufragista. Reclamó también el derecho a votar de las mujeres. En una ocasión, una mujer blanca le preguntó a Tubman si creía que las mujeres debían poder votar, a lo que respondió: "He sufrido lo suficiente como para creerlo". Tubman comenzó asistiendo a actos de organizaciones sufragistas y pronto empezó a trabajar con Susan y Emily Holland. Viajó a Nueva York, Boston, Washington para dar discursos a favor del derecho al voto a las mujeres. En ellos describía sus propias acciones durante la Guerra Civil y utilizaba los sacrificios cometidos por mujeres en la historia moderna como evidencia de la igualdad entre hombres y mujeres. Cuando se fundó en 1886 la Federación Nacional de Mujeres Afroamericanas, Tubman pronunció el discurso de apertura. Coincidiendo con el cambio de siglo, Tubman se implicó profundamente en la Iglesia Episcopal Metodista Africana Sion de Auburn. En 1903 donó una de sus propiedades a la iglesia bajo la condición de que en el terreno se construyera una residencia para la gente anciana e indigente de color. El hogar no abrió sus puertas hasta 5 años después, y cuando lo hizo, la iglesia pidió a cada residente $100 como condición para su entrada. Esto frustró a Tubman, pero aún así fue la invitada de honor cuando la residencia abrió sus puertas. Durante su vejez, los problemas derivados de la herida de su adolescencia continuaban afectándola, y a finales de 1890 se sometió a una intervención cerebral en el Hospital General de Massachusetts, en Boston. Incapaz de dormir debido a los dolores y a un continuo zumbido, fue ella quien le solicitó al médico la operación cerebral. Fue operada sin anestesia, dado que prefirió morder una bala, como había observado hacer a los soldados en la Guerra Civil durante las amputaciones. Y en 1911 su estado era muy delicado y fue admitida en la residencia que se había construido en su honor. Luego de que un periódico de Nueva York describiera su grave estado de salud y económico, se produjo un importante número de donaciones espontáneas. Rodeada de sus amigos y familiares, Harriet Tubman falleció de una neumonía el 10 de marzo de 1912.